14. Jaime. Gerardo. Gil. José. Juan. Guinea. Guerra. González. Guatemala. Gargallo. Argentina. Gómez. Javier. Guevara. Guadalajara. García. Paraguay. Gala. Juárez. Aragón.